En primer lugar, felicitar absolutamente a toda la población por haber estado en conjunto colaborando para que podamos ir superando todas las fases del día a día. Es importante destacarlo, como también así es importante destacar un Estado presente en estas circunstancias en todas sus áreas, ya sea desde el área de salud, desde el área de seguridad vial, desde bomberos, policía federal, y un municipio constantemente atento a todas las propuestas y reclamos de la comunidad. Así que es importante, la idea es comunicarles que para poder estar en esta fase 5 tenemos que reforzar aún más los ingresos a la comarca, para que nosotros podamos caminar libremente como hoy lo hacemos y salir con nuestra familia a recrearnos, a pescar o a nuestros lugares de trabajo. Tenemos que reforzar aún más el cinturón de ingreso. Esto vendría a ser como que pasamos a fase 5 como comunidad, pero a fase 0 como control de ingreso, ¿verdad? Para eso elaboramos un protocolo, que por ahí lo va a detallar un poquito más el director de Defensa Civil. Elaboramos un protocolo y bueno, lo hacemos llegar a los 5 puntos de acceso a la comarca para que sea exactamente igual en todos los lugares. Le seguimos pidiendo un poquito más de esfuerzo y de paciencia a toda la población para que podamos seguir y no nos ocurra la lamentable circunstancia de tener que vivir algún caso en nuestra comunidad. Y si llegara a suceder, estamos preparados para poder aislar momentáneamente quien ingrese con síntomas de COVID. Que no nos pase como le pasó a Formosa, como le pasó muy lamentablemente a la gente de Comayo, a quienes transmitimos nuestra solidaridad y colaboración en lo que precisen. Entonces, para poder garantizar esto, nosotros tenemos que estar acá en este punto, específicamente en este punto. Nosotros nos encargamos exclusivamente de este punto. También necesito comunicarle a todos, absolutamente a todos, que las cosas que nosotros nos toca vivir en estos puntos en donde estamos controlando la frontera de nuestra ciudad. Los insultos que recibimos, las amenazas que recibimos, que nos van a dejar sin trabajo, que nos filman cuando les estamos haciendo un control preventivo para seguridad de todos. Entonces, aún así, nosotros, el personal de salud, el personal policial, el personal municipal, seguimos firme y vamos a seguir firme. Es lamentable tener que entrar a la sala de salud y encontrar a una de enfermeras llorando adentro por el maltrato de alguno de los viajantes. Y lo tengo que decir porque es la realidad. Así como también nos llamaron desesperados porque antes de ingresar habían tomado un antifebril y después que ingresó, para que no le dé alta la temperatura, y después que ingresó nos llamaba desesperado creyendo que tenía síntomas de COVID. Y no era más que una gripe común. Entonces, esta picardía criolla, este maltrato, es el que nos hace mal. Por eso le pedimos a todos un esfuerzo. No pedimos que vengan acá, que estén acá, ni tampoco queremos ponernos en una actitud de víctima. Nosotros estamos acá, elegimos estar acá, vamos a seguir estando acá hasta que esto finalice. Con que el resto de la comunidad esté bien, nosotros estamos perfecto acá. Como le decimos generalmente a la gente, que se enoja, ¿no? Preferimos que se enoje uno y no los 80.000 habitantes que confían en nosotros. Bien, desde Defensa Civil del municipio, lo que tenemos que decir es que el comandante de toda esta acción es el intendente Pedro Pesati, que está constantemente en contacto con todos los puntos, que estamos trabajando mancomunadamente con la gente de prefectura en el control de Patagones, el ingreso desde la ruta 3 que viene desde aquel sector, y el protocolo de ingreso está claramente especificado en la nota que le hemos entregado. Así que ahí está todo clarito para los viajantes que vienen, sepan que tienen que cumplir con todo eso. Además, seguramente vamos a pasarle toda esta información a los comités de emergencia de toda la provincia para que todos estén informados y puedan tener, digamos, las nociones de cuando vienen, qué son los requisitos que tienen que cumplir. Y aclaremos que la libre circulación queda específicamente para los ciudadanos que están dentro elegidos de, en este caso, de Viedma, hasta que Patagones termine de concluir con su protocolo, digamos, y pueda de alguna manera también mancomunarse en comarca. Alguien me decía recién, che, pues somos comarca, pero Patagones todavía no. Bueno, démosle un tiempo porque el proceso de Patagonia un poquito más largo. El gobernador Kicillof tiene que autorizar al intendente Sara y después el intendente Sara será quien decida la libre circulación, como hemos hecho en Viedma, que ya lo ha determinado el intendente Pedro Pesati. Por el otro lado, bueno, que decía recién Cucho, la fase cero acá se va a cumplir a rajatabla. Por más que nos insulte, por más que se enoje, por más que hemos hecho volver gente que viene hasta acá creyendo que pueden pasar y se tienen que volver. Y de allí se han vuelto, o sea, porque no los dejamos pasar directamente. O sea, esta es la cuestión. No cumple con los requisitos, se vuelve. Le quiero agradecer a todos ustedes por estar presentes y por informar a la comunidad cuál es la acción de este puesto de control. Y por otro lado, también agradecer a la policía que está trabajando mancomunadamente. Ustedes saben que estamos ya entrando en una fase de frío en el invierno, el otoño, el invierno muy frío. Están ahí parados en la ruta. La gente de salud que está realmente todo el rato acá, están trabajando a veces con el abrigo mínimo. Y cumplir a las 3, 4 de la mañana estar acá no es fácil, no es fácil. Lo hacemos con mucha profesionalidad porque de eso se trata. Cuidar a los 80.000 habitantes que están aquí a nuestra derecha, en la ciudad de Viedma. Y, obviamente, también cuidar a los que vienen viajando. Porque no cualquiera puede venir con síntomas y traernos el virus acá, sino que tratamos de cuidarlo también. De eso se trata. Queda establecido que quien ingrese a la capital va a tener que cumplir la cuarentena, ¿no? Va a tener que cumplir la cuarentena a rajatabla, no hay forma de esquivar eso. Hasta tanto las autoridades de salud y el intendente decidan que eso ya deja de ser efectivo. ¿Cuáles son los motivos por los cuales no se puede ingresar? Los motivos que se puede ingresar son a quienes vienen de zonas con circulación viral, por ejemplo, directamente no pueden entrar siempre y cuando que no tengan algún requisito importante que cumplir. Hay algunas excepciones que se hacen, pero está detallado en la hojita que le dimos. ¿Eso sería Bariloche y Roca no podrían ingresar? Bariloche, Roca o cualquier otro punto. Hablemos de Bahía Blanca, hablemos de Buenos Aires, que eso por la ruta que ingresa donde está prefectura, allá en el triángulo, también tendrían restringido el acceso.